Mi Mewtwo DSS, a ver si me pongo un poco serio. Llevo postergando este Mewtwo DSS, es un poco impopular y además tampoco no iba en relación a, pues, a los éxitos del equipo, pero tengo que decirlo. Bien, se trata de una persona que en Twitter se manifestaba como Che barra baja cruifista. Y en épocas de Bartomeu, evidentemente, pues era como el azote de Bartomeu. Y está perfecto y está genial. Como muchos nos hemos significado. Pero, bien, ahora, al cabo de un tiempo, esta persona, que ya no se hace llamar Che Cruyffista, sino se hace llamar Che barra baja 14, bueno, ha adoptado una posición, una postura un poco beligerante. Hasta aquí todo bien, bueno, beligerante con la gente que no se muestra muy partidaria de Laporta. Hasta aquí todo bien si no fuera porque este señor responde el nombre de Xavier Galí y es miembro de la Comisión Social del Barça. ¿No es un directivo del Barça? No, no lo es. ¿Pero es un cargo de representatividad del Barça? Sí. Por lo tanto, por favor, guarde un poco las formas. ¿Por qué? Porque hay gente, por ejemplo, que se ha gastado este fin de semana 1.500 pavetes, 2.300 pavetes y no es socio para ir a ver al Barça. Y esta persona se cree con la potestad de recriminar, digamos, mancillar un poco el nombre, incluso de ser un poco quedón, hacer chascarrillos. Está muy bien, pero Xavier Galí, eres miembro de la Comisión Social del Barça. Por favor, guarda un poco la prudencia porque al final te estás dirigiendo a consocios y no deberías hacerlo. Es mi opinión personal. Sé que te molesta que te llame Xavier Galí, pero ahí la llevas. Don Xavier Galí, compórtate, coño. Decoro. Y para terminar yo este tema, esta persona se está metiendo con gente que sigue mucho a, por ejemplo, al Palau y los está dejando en mal lugar y son gente que yo los he visto in situ y flipas lo barcelonistas que son. Entonces a mí me duele en lo más profundo que a esa Bueno, gente pues se sí, le... luego hablaremos de esto. ¿Vale? Es que al final, a ver, se puede ser lo que quieras dentro de Twitter, ¿no? Lo que pasa es que, joder, Laporta es un tipo que, bueno, puede caer mejor o peor, pero es un tipo medianamente normal, pero el laportismo es mucho peor. Es decir, lo peor de Laporta es el laportismo. Entonces, los que apoyaban a Bartomeu en su momento, pues eran gente de un perfil, bueno, hay medio retrasados y tal, si me apuras, ¿vale? Pero el concepto de los tíos que apoyan a Laporta no es eso. Yo creo que actúan con cierta. Son tíos listos, Bueno, digamos son tíos buenos. que Bartomeu tenía bots. Bueno, y estos tíos saben de qué va. Entonces, su oposición o su forma de actuar es mucho más prepotente, es mucho más dañina que los tontos de antes, ¿no? Porque a mí, es decir, tenemos estas cuentas que tienen tropecientos mil seguidores, los Seitán. Estos al final no son dañinos. Es decir, son gente que están, bueno, comiendo ahí todo el día y tal. Bueno, pues a favor de. Pero luego están estas cuentas, como le dice Joan y tal, que son un poco más sibilinas y van un poco más a hacer daño, ¿no? Pero bueno, oye, al final. Con su pan se lo coman. Con su pan se lo coman.